varias noches que vengo perdido, tirado a los vicios no más por tu amor. De cantina en cantina apurando las copas, buscando con ellas matar mi dolor. Cuando te fuiste, mujer, me dejaste sin esperanzas y sin ilusión. Mi pobre pecho sin piedad lo destrozaste, mujer traidora y sin corazón. Le importa si soy un borracho, que diga la gente que soy un perdido. Si vivo en el vicio, yo soy hombre macho, yo tomo aguardiente y a nadie le pido. Cuando te fuiste, mujer, me dejaste sin esperanzas y sin ilusión. Mi pobre pecho sin piedad lo destrozaste, mujer traidora y sin corazón. Cuando te fuiste, mujer, me dejaste sin esperanzas y sin ilusión. Mi pobre pecho sin piedad lo destrozaste, mujer traidora y sin corazón.